I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más número 92. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí listos para platicarles de lo último en cine, que la verdad circularon varias noticias interesantes esta semana y tenemos varias películas interesantes que contar. Entonces, pues bueno, vamos empezando, no sin antes recordarles que estamos aquí en www.resetmx.com/live. Recordarles nuestros medios de contacto, que es el Twitter @resetmx, y si no también pues nos pueden contactar a través de Facebook, que es reset.tv, y nuestro usuario en Google Plus, que también es resetmx. Tenemos un correo electrónico que es cine@resetmx.com para que ahí nos manden sus comentarios, dudas, cualquier cosa. Entonces, pues bueno, pues vamos a comenzar esta noche. Vamos a saludar aquí a todavía no han llegado todos, pero pues ya tenemos lo suficiente para platicar. Bueno, como siempre. Pero primero que nada, tenemos aquí al buen Omar Díaz. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Pues así es, otro Cine Más, otra semana, nuevas películas y pues esperemos se la pasen muy bien en esta charla amena. Muy bien, muy bien. Y pues también tenemos aquí al buen Submarco. ¿Qué tal, Sub? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches tengan esta noche. Pues ya sean bienvenidos a este su Cine Más número 92. Pues ya estamos listos para lo que viene, las noticias, muy buenas reseñas que nos tocaron esta semana y un tema de película que esperamos que tenga buen jale. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos empezando con este podcast que esperemos sea de película. Y bueno, pues vamos, primero que nada, vamos empezando con las noticias. Primero con un dato triste. La verdad es de que la semana pasada nos tomó por sorpresa una noticia que ya no alcanzamos a platicar en Cine Más porque pues ahora sí que nos agarró de curva. Pero pues, irónicamente, en pleno Día del Niño, el actor Bob Hoskins, a quien conocimos en diferentes películas, sobre todo en producidas en su natal Inglaterra, aunque algunas también llegaron al público infantil, como Hook, como Quién engañó a Roger Rabbit, y sobre todo la infame Super Mario Bros., falleció a los 71 años de edad debido a una insuficiencia respiratoria. El actor, pues bueno, yo creo que muchos de nosotros, los que ya estamos ahí medio chavorrucos, pues llegamos a conocerlo por interpretar al detective Eddie Valiant en la cinta Quién engañó a Roger Rabbit. Esta película que de pronto combinó de una manera muy loca actuaciones live action con animaciones, que tuvo ahí también la actuación de Christopher Lloyd, que de pronto pues yo creo que todo mundo recordará a Jessica Rabbit, que la verdad fue una... Sí. Sí, era una bomba muy sexy animada, o sea... Uf, no, nunca entenderemos cómo rayos fue que se enamoró de un conejo tan bobo, pero también el hecho de que por primera vez vemos en una película y en un evento que nunca se volverá a repetir, ve a los personajes de Warner Bros. Y a los de Walt Disney en una misma cinta, ¿no? Producida por Touchstone Pictures, que pues finalmente fue una compañía de Disney. En todo caso, pues esta película la verdad es que rompió muchos esquemas. Muchos pensamos que iba a ser una cinta infantil y fue todo lo contrario. Fue una cinta que tenía un tono muy adulto para su época y a todos nos dejó wow. Pero pues también recordar que también esto hizo a Mario Bros. En la película de Super Mario Bros. Esta película que pues digo tuvo ahora sí que muy malas críticas y sobre todo los gamers pues nos quedamos que en cierto modo como odiándola, ¿no? En cierto modo Bob Hoskins también pues no solamente hizo este tipo de películas, también participó en la película de Brasil de Terry Gilliam, una excelente película de la cual pues pues hizo un papel de reparto en una historia que, pues la verdad, Terry Gilliam se lució en la cuestión directorial. Y también hizo una película que se llama Mona Lisa, producida por el Beatle George Harrison, la cual le dio una de sus dos nominaciones que tuvo en el Globo de Oro. Además, bueno, también interpretó a Smee en la cinta de Hook. Y si no me equivoco, Dios Dinero lo refería y lo contrarrefería como el manager del músico Pink en la película The Wall, esta película que está llena de música de Pink Floyd, totalmente basado en el legendario disco The Wall. Entonces, pues la verdad, una pérdida muy lamentable. Así que pues muchachos, no sé qué quieran comentar respecto a esta partida tan triste. Pues sí, qué pena que se haya ido. Muy, muy buen actor. Igual yo lo recuerdo en otra película que era, llegó aquí con el título de La Bestia, con este Jet Li, Morgan Freeman, que era casi casi el manager esclavista de Jet Li en esa película. Ah, el famoso tío Benny. Sí, sí, sí, sí. Sí, muy buena película de trancazos y patadas voladoras. Sí, esa película estaba muy buena. Aparte el Morgan Freeman dándole ese tono filosófico a su personaje, ¿no? La verdad es de que, o sea, la verdad es de que esa historia de Danny the Dog, se llamaba la película en inglés. Ajá. Era muy buena película, la verdad. No sé, Una de las que no les debe faltar en la colección. Por cierto, Omar, se me había olvidado saludar al chat, pero Omar, ¿algún comentario que tengas ahorita de la película en lo que saludo a la gente que va llegando? Pues, más que nada, lo que es Hoskins era un muy buen actor, hay que reconocerlo, tenía muy buenos papeles. Y si bien tiene ahí un papel no tan bueno, que incluso él dice es mi peor trabajo, y es que si no lo recuerdan, él también era Mario en Super Mario Bros. Por su parte, pues en Roger Rabbit yo creo que es en el que más se le conoce y pues es su más representativo. A mí me agradaba mucho cómo actuaba y esa película es de mis favoritas. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues ahí primero, o sea, se me olvidó saludar a la gente entrando a las noticias, pero bueno, ahí tenemos a Alex Wayne, bienvenido, una disculpa por no saludar, al Beat Geek, a DJ Montes, DJ Montes, perdón, ya puse DJ, ya lo estoy poniendo DJ, Digimontes, a Goku, a Omar Díaz, a Starscream, a Submarco, a todos buenas noches, ahí una disculpa por cómo se llama no saludar, ahorita que vi que Omar saludó, dije, ah, caray, se me ha olvidado saludar. Y pues, también tenemos saludos a nuestro amigo Fernando Pulido a través de Facebook. Muy bien, pues muchísimas gracias Fernando por andarnos escuchando y pues conéctate aquí directito al live para que podamos seguir platicando ahí bien a gusto y todo, ¿no? Y bueno, pues vamos ahora a la gente del chat, pues bueno, apenas anda llegando y pues bueno, apenas andan calentando dedos para meter sus comentarios en este chat. Y pues ahí Alex Wayne pues diciendo sí, que le digamos linduras, pues, pues lo peor es que yo las linduras se las digo a las chicas. Y como puse en el, bueno, como puse en el Twitter, hashtag no hay mujer perfecta que no escuche cine más. Bueno, vamos a seguirle ahora con la siguiente noticia. Tenemos una nota relacionada con Star Wars que nos cayó el miércoles pasado. Y la verdad es de que sale una fotografía que se tuiteó a través de una cuenta oficial. Déjenme confirmar cuál fue la cuenta oficial. Fue la cuenta de Star Wars la que puso una foto que la verdad pues dio la vuelta al mundo instantáneamente. Es un grupo de personas que están revisando el script de lo que será Star Wars Episodio 7, la cual pues es dirigida por J.J. Abrams y el libreto es provisto por Lawrence Kasdan y el propio Abrams. La cinta está producida por Kathleen Kennedy, por Brian Burke, pero lo importante es la gente que estaba sentada ahí revisando este libreto. Por un lado tenemos, nomás anótense, los fans de Star Wars seguramente están felices: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew y Kenny Baker. O sea, Han Solo, la princesa Leia, Luke Skywalker, C-3PO, Chewbacca y Arturito. O sea, prácticamente ahí, ahora sí que el puro VIP de Star Wars ahí, de la trilogía original. Y por otro lado se agregan a esta lista John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Gleeson y el legendario Max von Sydow. Esos actores pues van a formar parte de los nuevos, van a ser parte de los nuevos personajes que van a salir en esta cinta Episodio 7 y que ya están empezando a revisar el guión para ahora sí empezarle a echarle átomos en esta película que pues promete dar una continuidad, yo creo que mejor de lo que fue la primera trilogía que dirigió, la trilogía nueva que hizo George Lucas y que es precuela de la nueva trilogía. Entonces, pues la verdad es de que, ay, algo me equivoqué con Arturito, sorry. Pero bueno, el caso es de que sí, parece que es un cast bastante bueno. Y yo lo que veo es de que sí hay actores talentosos entre los nuevos. Está Oscar Isaac, que fue protagonista de la cinta Balada de un Hombre Común. Adam Driver estuvo en una comedia llamada Frances Ha. Y si no me equivoco, también compartió créditos con Isaac en Balada de un Hombre Común. Andy Serkis, pues, ¿qué digo de Andy Serkis? ¡Precious! Con eso yo creo es más que suficiente, ¿no? Gollum, King Kong, César, o sea, es uno de los mejores actores de motion capture de la historia, ¿no? Y aparte le está dando asesorías acá a Mark Ruffalo para hacer mejor a Hulk en Avengers Age of Ultron, imagínense nomás, este hombre tiene mucha chamba. Y finalmente Max von Sydow, que es un actor que ya tiene muchos años de trayectoria, y a quien ya vimos en El Exorcista, lo vimos en La Más Grande Historia Jamás Contada, lo hemos visto también ahí en The Marathon Man como un sádico dentista. O sea, este hombre yo creo que va a ser un villanazo si es lo que pienso que va a ocurrir con esta historia, ¿no? Entonces, la verdad, el reparto de Star Wars Episodio 7 luce muy prometedor y vamos a ver, no sé qué opinan los demás de este repartazo. Pues ahora sí ya se acabaron las especulaciones, ya está el reparto puesto. Igual los que se rumoraban, pues igual pues puede que sí se extrañe, ya que también eran buenas representaciones como Lupita Nyong'o y también Benedict Cumberbatch, que estaba muy fuerte el rumor de que él pudiera entrar por J.J. Abrams, pero pues ya, igual con estos ya tenemos suficiente. Y sí siento que va a levantar bastante la franquicia de Star Wars con Abrams al frente. Lo que me preocupa ahora es la de Star Trek. Pues sí, porque Star Trek ya no va a ser, ya no es territorio del señor Abrams. Es que sí, me pronuncié mal. Sí. Y bueno, pues la verdad es de que la franquicia de Star Trek, pues ahí queda en el aire, a ver qué ve lo que va a ocurrir ahora que pues de pronto Disney se agandalla al director de Star Trek, que lo hizo tan bien en las dos películas. Y bueno, eso es algo que pues vamos a quedar en la lista de pendientes de qué va a pasar con Star Trek 3, y es que se va. Y bueno, pues a saludar a Cristian, que acaba de llegar. Cristian, pues saluda a tu gente. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Yo sé que llegué tarde, lo lamento, un caos. Ya llegué para destrozar películas y hablar incoherencias acerca de ellas. No, no es cierto, ¿eh? Luego se lo toman un poco. Pero no, hola, mucho gusto de estar aquí. Muy bien, Cristian, pues ya viste, no sé si ya viste que pues ya se anunció ahí el elenco de Star Wars, ya se complementaron ahí actores de la trilogía original con nuevos actores. No sé qué te pareció la idea de este casting, que por ahora yo pienso que es el grupo de actores que está por ahora, yo sé que va a haber más. Sí, y me emociona muchísimo, de verdad. Yo, mira, me declaro que hace unos cuantos años yo no era fan de Star Wars, la verdad. Y últimamente como que me ha dado mucho las ganas de meterme más en esto. Me aventé todas las películas casi de un jalón, me aventé un super maratón, me aventé las series animadas, ahorita estoy como en la segunda, en la tercera temporada de una de las series animadas. Estoy súper emocionado con eso y ahora ver el hype que está sacando esta nueva trilogía, yo espero muchísimo los actores, híjole. Yo escuché por ahí que ahora este señor, ¿cómo se llama? Ah, el de Indiana Jones. Ay, no puede ser. Harrison Ford. Iba a tener un papel muy importante dentro de esta nueva trilogía, ¿no? Entonces, a mí este señor me cae súper bien, aunque dicen que es un higadito. Entonces, creo que va a estar muy emocionante, va a estar muy divertida y a pesar de que no era fan, ahorita sí me puedo declarar casi super fan de Star Wars. Pues sí, ya teniendo a los tres de la trilogía original, pues ya son personajes de mucha importancia para la historia. Así es. No, y ahí, por ejemplo, Anthony Daniels y Kenny Baker siguen dándose de topes a ver quién es el único que logra sobrevivir a todas las películas de Star Wars. Digo, creo que de hecho Anthony Daniels es el único actor que ha puesto líneas en las 6 películas. O sea, ha dicho una línea de diálogo humana, ¿no? Arturito, pues bueno, pues ha hecho acto de presencia en las 6 películas. Y obviamente, pues no tiene líneas, nomás puro pip, pip, pip, pip, pip, y pues cosas así, ¿no? Entonces, pues se ve interesante, se va poniendo bueno el asunto. Y pues no sé, algún otro comentario que tengan por ahí. ¿Crees que fíjate ahora que salgan? Vas. Ok. Ahí voy a estar de acuerdo con Cristian. Harrison Ford la verdad a mí sí me emocionó cuando vi va a estar otra vez ahí y toda la estonda. Pero sobre lo que tú mencionas de R2-D2, hay que mencionar algo. Un personaje con sonidos, porque no son ni líneas, que llega a tener la misma fama que la propia película, que toda la saga Star Wars. Es algo se está bien, haciendo ahí bien. Incluso ha tenido, bueno, los memes que se han hecho, todo el gag que viene adentro de la película. Bueno, el personaje tiene tarjetas, tiene hasta un Xbox. Hay que ser sinceros, esa cosa es lo mejor. Sí, no, aparte Arturito pues sigue siendo el gadget más querido de Star Wars, ¿no? O sea, es el... Pues ah, se puede decir que es la mascota de la saga, ¿no? Sí, el que, pues, personaje ficticio más querido de la saga. Sí, definitivamente. ¿Quieres comentar algo más, Cristian? Sí, que ahora que vayan a salir... ¿Para cuándo están supuestamente que van a salir la primera, por lo menos, el episodio 7? El episodio 7 se está esperando que vaya a salir para diciembre del 2015, ahí cerca de Navidad. ¿Qué? ¿Crees que para ese tiempo ya tengamos los muñequitos de Disney Infinity para de Star Wars? Yo creo que antes de la película. Marvel. Pues ya ves que Marvel ya los acaba de lanzar, los van a lanzar este por año. Por eso, exactamente a eso me refiero. Yo creo que sí compraría esos, te soy sincero. Sí. No me gusta Infinity, pero los de Marvel ya me están empezando a comprar, ya me gustaron. Y si sacan de Star Wars, híjole, voy a gastar imagínate, en esas cosas. O sea, imagínate la cantidad sí. de cosas que tiene Disney para sacar en ese tipo de muñequitos y que llegue Star Wars y que tengas a tus Jedi y a tu... ¡Ah! Allá tus Jedi peleando. Ahí de pronto que puedas mezclar los universos y tener a los Jedi peleando al lado de Iron Man y de este, ¿cómo se llama? De Ralph el Demoledor. Sí, no, está. Es que es lo que gusta de esas colecciones de Infinity, que la verdad están chidas. Pero bueno, esa línea de otro costal, de otro podcast, por cierto. Y pues la verdad es que está muy chido esto de Star Wars. Ojalá que vayamos a seguir platicando un poco más al respecto. Y vamos pasando. Ay, por último, recordando que el domingo fue el 4 de mayo, lo que en Estados Unidos es May the 4th, la celebración medio oficial para todo fan de Star Wars. Así es, May the 4th be with you. Y bueno, vamos pasándonos a otra nota, tenemos ahí un poquito más de noticias, tenemos de hecho, vamos a platicar un poco de Assassin's Creed. La semana pasada estábamos platicando sobre otro juego de Ubisoft que va a tener una película que es Watch Dogs. Y pues nos habíamos quedado con la duda de qué pasó con Assassin's Creed, o sea, porque ya habían dicho que Michael Fassbender, que Assassin's Creed, que Ubisoft, que esto es una farsa, bla, bla, bla. Y no, pues tenemos aquí un reporte de parte de Deadline que el director de la película va a ser Justin Kurzel, el cual pues ahorita está trabajando con Michael Fassbender en la producción de la película Macbeth, basada supongo en la obra de William Shakespeare. En todo caso, pues ahora sí estamos hablando de que ya hay un director, entonces la producción ya está empezando y seguramente a Fassbender lo vamos a andar haciendo jugadas de asesino como en el videojuego para el 22 de mayo del 2015. Así que, por lo menos Assassin's Creed es uno de los proyectos más sólidos que hay ahorita. Ahí la llevan, ya tienen director, seguramente ya hay productores que están ahí empezando a mover los hilos. Y Fassbender, pues nomás que termine sus películas, sus pendientes, y seguramente ya va a estar poniéndose la capucha para andar matando gente a granel en el 2015. No sé qué opinan al respecto. Con lo híjole, ilógico yo creo que es Assassin's Creed, creo que tienen mucho hilo para agarrarle y para hacer una buena película sin centrarse en nada en específico. Así que yo, la verdad, al principio me gustaba Assassin's Creed, después ya no me gustó así de plano. Uh-huh. Pero una película, si me quedé con ganas de poder leer un libro, creo que una película no sería una mala idea. Definitivamente, Omar. Mira, yo aquí lo que voy a comentar es que Fassbender sí le queda el personaje. Yo que estoy pensando en un personaje, no voy a decirlo porque es un spoiler obviamente, pero me estoy basando en el primer juego, pero que tiene relación con el tercero, que pues es el último, y estoy seguro que muchos no han jugado el tercero porque Revelations es un asco y pues, también el 3 está muy muy flojo. Pero yo ya estoy pensando en ese personaje, ojalá y tenga razón, yo más adelante tal vez lo pueda decir, pero yo sí quiero ver una película de Assassin's Creed, aunque muchos digan que es un asco el juego, que no sé qué. Digo, si la gente, para empezar, si compraron durante tantos años Mario Bros, y digan lo que digan, Mario Bros es lo mismo, uh-huh. Uh-huh. Assassin's Creed Apria tiene más historia y una película, como bien dice Christian, tiene mucho para dónde cortar. Pues sí, definitivamente. Ahí, por cierto, creo que ese juego que mencionas es el cuarto de la serie, ¿no? Porque, bueno, Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations, entonces sí, creo que es el cuarto de la serie el que sí mencionas que tiene relación con el 1. Pero, pues, en todo caso, pues, la verdad es de que yo sí me volví fan de Assassin's Creed desde el 2, el 1. Sí, se me hizo bueno, pero no lo suficiente como para decir, wow, este es uno de mis favoritos, ¿no? Pero Assassin's Creed 2 era un juegazo. Así que Ubisoft tiene una franquicia que yo creo que es una de las más fuertes que tiene en su compañía, como para darle más presencia multimediática. Y pues ojalá no vaya a desperdiciar esta oportunidad, ¿no? Porque como le ha pasado a otros videojuegos que, como Príncipe de Persia, simplemente Príncipe de Persia, que muchos nos quedamos con la boca abierta de ver qué rayos hizo Disney con una franquicia tan, tan fuerte que era Prince of Persia. Es una mal... Oh, se nos cayó. Censurado. Oh, parece que te cayó NASA sin al buen Christian. Esperemos sobreviva. Sí, pero en todo caso, pues fue una situación esta de Príncipe de Persia, que no nos dejó muy a gusto, ¿no? Por cierto, un saludo a Deus Dinero, que ya acaba de llegar. Pero bueno, sí tiene un buen referente en cuanto a lo que es la historia, y se puede presentar un buen guión de la historia. Así es. Que es algo que ya tiene cierta ventaja para los aficionados. Sí, definitivamente. Ojalá que vayan a tomar bien la historia del 1 para que pues podamos ver después a Ezio, que es, yo creo que, el personaje más importante de la serie. Así es. Yo creo que Ezio lo vamos a ver como 3 películas, la verdad. Sí. Por cierto, ¿ya volviste, Cristian? ¿O tú sigues peleando con el asesino? Ya regresé, sobreviví al ataque. Y acá dice Alex Quinn que lo mató Disney. Un asesino. Yo estoy casi seguro que fue un copete, no Disney. Y pues la verdad es de que sí, el juego pues promete mucho. Y pues ahí dice Lasting House que a él sí le gustó la película de Príncipe de Persia, porque tuvieron el valor suficiente para ponerle nombre al príncipe. Creo que era Rastan, ¿verdad? Si no me equivoco, en la película. Rastan. Sí. Rastan. Así es. Suena medio rastafario el Rastan. No, ya me lo imaginé con sus rastas y así bien acá. Y bueno, nuestro tráiler de la semana, pues qué creer, otra de las Tortugas Ninjas. Ya lanzaron el segundo tráiler de esta película que va a ser producida por Michael Bay. Y que la verdad ahora la nueva imagen que me dejó choqueado fue la de Donatello. Ok, ya yo creo que nuestra fijación en criticar a las Tortugas Ninjas pues es tan alta como la de los japoneses de decir que Godzilla está gordo, ¿no? Que eso es lo que es un hecho que también estás planteando. Ya me dieron ganas de ver las Tortugas Ninja después de ese segundo tráiler. Díganme lo que me digan, no me interesa. Ya me dieron muchas ganas de ver esa película, la verdad. ¿Y por qué? Pues creo que estamos demasiado traumaditos todos. Con que no, es que deben de ser como esas botargas raras que salían antes, con sus sandalias, con el pie cortadito que se les veía y todo. Cuando ahora, la verdad, la cantidad de efectos que pueden tener, el que le dieran un estilo a cada tortuga, que no todas se vieran iguales, sino que cada una realmente tuviera un estilo y una presencia. Y lo único que sigue sin gustarme es que sea Megan Fox. Pero fuera de eso, como que ya me están dando muchas ganas de ver las Tortugas Ninja. Muy bien, muy bien. Ahí dice Dios Dinero que cruzaron a Godzilla con Barney. Yo más bien pienso que se lo comió. Yo, pero te soy sincero, solamente iré a ver esa película por Megan Fox. Las Tortugas Ninja nunca fueron pues tan para influencia, si a mí no soy fanático. Y le voy a dar yo una oportunidad, la verdad. Quiero ver qué tanto arruina, según los fanáticos, Michael Bay, o salva, porque eso me ha pasado con Transformers igual, que muchos dicen, es que la película es igual, nada más que con más efectos, hay que ver qué ocurre. Pues sí, en el caso, yo la verdad no quedé muy contento con el Donatello, porque Donatello lo hicieron bien hipster al mono, o sea, dice que tiene que ser el más inteligente, el más intelectual, pues le ponen unos lentesotes de pasta que dices, bueno, ¿acaso era necesario resaltar eso? Está chido, eso está padre. ¿Por qué? Un ninja con lentes. ¿Cuándo has visto un ninja con lentes? ¿Cuándo has visto una tortuga caminando en dos pies? Y con lentes. De hablar. Ahí Dios mío, ya se puso a cantar como Barney. Dios mío, hagan algo. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Pues Goku dice que hay que darle chance a las nuevas adaptaciones. Alex Wayne dice que es una tortuga hipster, pues sí. Pues vamos a ver. Así pues que... sí, como que se apegan a lo que es los hechos actuales, a las referencias que hay hoy en día. Ya no, pues a ver qué tal. Sí, sí. Ah, pues a ver qué tal queda. Tampoco le tengo así muchas esperanzas, pero pues igual hay que verla para juzgar bien. Muy bien, pues la verdad, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con estas tugas. Y pues bueno, vamos ahorita pues a pasarles un pequeño audio, que pues vamos a empezar nuestras reseñas con un audio que nos pasó el buen Kike Kabuto, que pues la verdad pues que ya participaba en el programa de hoy, no pudo ahí por algunas razones personales, pero pues de todas maneras vino a ver una película que se llama Mujeres al Ataque, así que si me permiten un momento, pues bueno, voy a pasarles el audio. ¿Qué tal, bandita recetera? Los saluda su amigo Kike Kabuto. En esta ocasión pues no los pude acompañar en vivo, pero pues aquí estamos con todas las ganas para comentarles de la reseña de una comedia medio chick flick con la guapa de Cameron Díaz, se llama Mujeres al Ataque. Esta comedia nos presenta una trama pues un tanto original, pero también es mucho muy increíble. Resulta que Cameron Díaz es una chica que se llama Carly. Tiene una relación con un novio perfecto, es el hombre de sus sueños. Y todo va perfectamente bien hasta que descubre que él es un hombre casado. Después de descubrir esto, la trama la lleva a que ella conozca a la esposa de Mark, quien de hecho es interpretado por Nicolás Coster-Waldum, que a lo mejor no le suena el nombre, pero es Jaime Lannister en la serie de Game of Thrones, entonces espero que con esto ya lo ubiquen. Y pues entonces imagínense que la esposa y el personaje de Cameron Díaz no solo se conocen, sino que terminan siendo como que amigas. Se te presenta una situación tan improbable y tan ridícula que al final de cuentas sí funciona y te pone una situación que pues no esperarías ver en la vida real y explotan esa situación al máximo, por lo que hay muchos... chistes o comedia situacional que se desprende de este apartado. Por si esto fuera poco, ellos deciden pues realmente llevar una amistad, y en esta amistad se dan cuenta que Mark tiene una chica aparte, o sea, hay una tercera chica ahí en Discordia, entonces resulta que es la amante, la esposa y otra amante. Al final del día la trama nos lleva a que estas tres mujeres en esta tan improbable situación no solo se hacen amigas, sino que unen fuerzas para tratar de darle un escarmiento a Mark. Lo más gracioso de la cinta es ver cómo estas chicas unen sus conocimientos, sus habilidades, para poner en su lugar a Mark, quien de hecho su personaje tampoco es muy complicado que digamos. Y lo que sí es gracioso es verlo a él sufrir todas estas atrocidades y por un momento estar disfrutando que le estén pasando esas cosas, ¿no? Así como vemos situaciones que dices que a lo mejor nunca van a suceder, hay situaciones muy exageradas, hay situaciones a veces muy simplonas, no vas a ver nunca nada complicado, pero al final del día tratan de hacer que la comedia funcione, a veces a costa de ese tipo de cosas. Y es con esta primicia con la que se nos entrega Mujeres al Ataque. A pesar de que aprovechan bien esta trama, la realidad es que tardan mucho en presentarte todos estos hechos. De hecho, esto es parte de la sinopsis. Entonces, prácticamente media cinta se tardan en plantearte todas las situaciones principales de la película. Y no es sino hasta la mitad cuando realmente se pone bueno esto, que es cuando las chicas ya se unen y ponen un plan en marcha. No puedo decir que la primera mitad sea completamente mala, pero sí tiene sus momentos lentos, sus momentos graciosos, pero realmente ves que despega hasta la mitad de la cinta. Incluso intentaron agregarle cosas a la historia Con cuestiones que realmente no funcionan, con personajes de relleno que solamente están ahí para eso, precisamente para hacer un relleno. La primicia principal es digamos que el punto fuerte. Los personajes no son tan complicados, no son nada complejos, ni siquiera la esposa engañada te da ese sentimiento de ponerte en su papel y sufrir, sino que tienen una personalidad de muy baja autoestima, tiene ciertas situaciones que no te hacen sentir afinidad por ella, más al contrario, por ejemplo, el personaje de Cameron Díaz, la ves exitosa, la ves fuerte, y es quien realmente aconseja a las demás chicas y ayuda a que pueda salir adelante. Los tres papeles principales son bastante cliché, no hay nada especial. Sus actuaciones son pues regulares, o sea, digamos que son normales, buenas, cumplen y ya. El apartado musical está muy bueno, tiene pues canciones clásicas de los 80s por ahí, Love is a Battlefield, entonces si la recuerdan, la reconocen, pues les va a gustar. Es una comedia para ver en pareja, y sobre todo es una cinta que hay que ver cuando no hay otra cosa que ver, ya que no es de lo mejor, no es como que se van a aburrir tampoco, pero pues es una cinta que simplemente no va a trascender. Queden bien con sus novias, con sus amigas, vayan a ver, ríanse un ratito. No van a estar a carcajada abierta todo el tiempo, pero pues tampoco se la van a pasar dormidos en el cine. Es una buena opción si ya viste Capitán América 2, si ya viste Amazing Spider-Man 2. Hagan puntos, hagan labor, pórtense bien para que sí los pueda llevar su novia a ver Godzilla. Entonces es una buena opción para ir a ver en pareja. Disfrútenla, rían un poco y no se la tomen tan en serio. Simplemente es una comedia simplona con una situación que funciona, pero nada más. En la escala Kiki-Kikesca tiene un 7 atacado. Y esto es en términos generales la película de Mujeres al Ataque. De nueva cuenta les pido una disculpa por no poder estar ahí en formato de en vivo, pero espero les haya gustado y que tengan una idea más o menos de qué se trata esta película. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos, a todo el super chat y a todos los compañeros de Cinemas. Hasta luego. No, no, no. No, pues la verdad es de que la película, pues yo no sentí de pronto como que el feeling de verla. No me escucho bien. Creo que perdona, Medina, sí. El caso es de que yo también sentí la película bastante lenta y de pronto como que la comedia ahí sí le falló tantito. Pero pues el caso es de que, pues, como dice Kike, es una película que realmente es basada así que girl power para chicas también. Así que como dijo el buen Kike, esta película pues es para hacer más bien para hacer puntos que para como buen caballero decir la fui a ver porque me gustó. No, yo creo que a lo mejor ni con Kate Dutton se salvaría ese término, ¿no? Eso, que Kate Dutton... ¿Y qué? ¿En qué la regaste? ¿En qué? ¿Qué hiciste? Ay, perdón, tengo un problema con mi audio. Déjenme arreglarlo. Creo que ya estamos un poco mejor. A ver si espero que nuestro QA desde Japón, Medina, nos diga que ya estamos mejor. Sí, entonces, pues bueno, ya con esto pues dejamos de platicar de Mujeres al Ataque, aunque ya vi que Kike ya llegó al chat de Reset. Bienvenido, Kike. Gracias de todas maneras por la grabación. Y bueno, vamos ahora a platicar de, pues, de la siguiente, ahora sí, de esta película que se llama Amor a la Carta. Esta película pues ya tenía rato de haber llegado a México y de hecho Cristian quería verla. Yo sé que Cristian quería ver esta película, pero pues no llegó. Bueno, llegó a la Ciudad de México primero, estuvo en unas cuantas salas, luego pasó a otra ciudad, estuvo en unas cuantas salas y por fin llegó a Guadalajara y dije, pues voy a ir a verla. Porque pues, ahora sí, de pronto tuve la oportunidad y es una película que, bueno, consideran dentro del cine de arte y yo supongo que a lo mejor el término podría ser correcto, aunque la India, esta película fue la que quedó a nada de ser nominada al Oscar, bueno, por lo menos a ser inscrita al Oscar a Mejor Película Extranjera, Y pues siempre, ¿no? Los hindús dijeron, no, otra película, ¿no? Pero bueno, Amor a la Carta, pues primero que nada tengo que explicarles que en la India hay un servicio que ya lleva muchos años allá, que se llama el Dabaguala. Bueno, los hombres del servicio se llaman Dabagualas, que su tarea es llevar comida de las casas de los empleados al trabajo todos los días, ahí a través de Mumbai, tratando de hacer el servicio lo más eficaz posible, y de modo de que pues tú vayas a tu trabajo, te subas al tren y no tengas miedo de que de pronto un niño se robe la comida, o que de pronto te pongan carito de perro así de ay, dame algo de comer, cosas así, ¿no? El caso es de que tú vas a tu trabajo, llegas y ya casi a la hora de comer te llega. Eso nunca pasa. No, y hasta eso que fíjate que el sistema de trabajo de castas en la India como que permite ese tipo de trabajos, ¿no? Llegan los dabagualas casi a la una de la, casi digamos dos, a una, dos de la tarde, te dejan tu termo con la comida y a comer, ¿no? Y prácticamente te llega la comida hasta calientita, porque eso, hasta eso te ahorra la molestia de ir a calentar la comida, porque ya te la mandan recién hecha de tu casa o del restaurante donde la mandas a hacer, y ya te la traen, la suben al tren, lo pasan por todo Mumbai, por todos los pueblos y hasta que llega a tu trabajo, ¿no? Entonces, en esta película ocurre que un señor, un contador público ya bastante grande, interpretado por Irfan Khan, este actor que vimos en Life of Pi como Pi cuando era grande, y también vimos en Amazing Spider-Man, pues de pronto tiene un incidente con su comida, le llega la comida equivocada, en lugar de llegarle al plato rutinario de su comedor favorito, le llega un riquísimo almuerzo de una señora interpretada por Nimrat Kaur, la cual pues es una mujer muy guapa y que de pronto pues también tiene muy buena sazón. Entonces este hombre sacaba el plato y cuando la mujer, quien había hecho el plato específicamente para que llamar la atención de su marido que no la pelaba, pues se da cuenta de que pues el hombre se acabó el plato, y no solamente eso, sino que su marido no se comió la comida. Entonces le manda una carta de agradecimiento por ser tan buena persona, por comerse toda la comida, y de ahí empieza una comunicación epistolar entre este señor y la mujer, que poco a poco va a ir abriéndole los ojos de que su mundo parece estar mucho más cerrado de lo que ellos creen. Así, de pronto, se puede decir que un hombre que anda pues prácticamente refunfuñando pues de la vida, pues lamentando una pérdida muy importante, y que el hecho de que ya se va a jubilar, de pronto como que le abre los ojos y lo hace sentirse más joven, más abierto, con la oportunidad de hacer nuevas amistades. Por otro lado, la mujer pues cree que vive en el mundo perfecto hasta que se da cuenta que su marido pues poco a poco está tomando distancia de ella, y hay problemas familiares de los que ella no quiere, de los que ella de pronto quiere ayudar, pero también siente como que es también mucha carga para ella. Entonces este tipo de situaciones nos llevará a una historia bastante interesante, la cual lleva muy buen ritmo desde el inicio y en el desarrollo de la película, con personajes secundarios como la tía de la ama de casa que le grita desde la ventana de arriba, hagan de cuenta como la mamá de Howard en The Big Bang Theory. Y por otro, sí, se oye bien curado de que ¿qué quieres, sobrina? Tía, ¿tienes una zanahoria? Sí, ahí te van. Y pasa una canasta y baja las zanahorias, ¿no? Se me hizo bien curada la idea. Y por otro lado, un empleado joven que se puede decir que pues está ahí trabajando con el señor, que va a ser su reemplazo, y que pues también ahí tiene también sus cosas peculiares que lo hacen divertido, pero también muy interesante, ¿no? Esta película a mí me gustó mucho porque tiene un ritmo bastante bueno, y se puede decir que es una historia con un tono muy humano. O sea, uno esperaría con el título de Amor a la Carta que esta película fuera romántica, pero pues no es precisamente romántica. De hecho, el título de The Lunchbox o La Lonchera es mucho más correcto, porque La Lonchera es prácticamente quien mueve la historia. Se puede decir ahí los dabagualas moviendo la lonchera de un lado a otro con las cartas y todo eso. Y la historia pues al final como que de pronto tiene una caída lenta y dolorosa, tanto para los que están muy entusiastas viendo esta relación como para los propios participantes de la relación. Se puede decir que es cuando ese momento de tocar tierra que hace una historia que de pronto el final pues no me dejó tan satisfecho, quizá porque a lo mejor sí rompe con los esquemas que podemos ver en una película de Hollywood, ay, se me fue la garganta, o una película de Bollywood, claro, la industria fílmica de la India, que en la cual pues prácticamente esperarías de pronto que todo el mundo se empiece a poner a bailar en algún momento de la película. Gracias a Dios eso no ocurre, pero eso no nos deja exentos de un soundtrack riquísimo en música india, que la verdad es de, si te dan ganas de pronto de buscar el soundtrack de la película y escucharlo, porque la verdad es de que aprendes mucho de la India, no solamente en la cuestión musical, en la cuestión cultural o de la comida, todos esos detalles que la hacen bastante interesante. Entonces, Amor a la Carta es una película que yo sí se las recomiendo si de pronto aparece en su cine. Ahí yo sé que van a tener algo de problemas con el idioma. Gracias a Dios hay subtítulos en español, porque la película pues está en inglés y en hindi, así que pues ahí de pronto se mezclan los idiomas y se pone un poco complicado y todos empiezan a hablar como el tendero de los Simpsons. Entonces entonces la película yo le pongo un 8 y la verdad es que está bastante chida. No sé qué quieren comentar los demás. Mira, yo quería ir a ver esta película porque este tipo de cine últimamente me ha llamado mucho la atención. Me ha gustado mucho cómo te presentan las cosas. Desde quisiera ser millonario, pasando por la vida de, bueno, una aventura extraordinaria, ¿no? Para nombrecito de Life of Pi. Y creo que tienen, aparte, o sea, muy por dentro estas películas tienen un mensaje muy, muy dark y muy, muy intenso, la verdad. Si ya les empiezas a agarrar como el filo, tienen un mensaje muy dark, pero te lo muestran todo muy bonito, todo está lleno de color, todo está lleno de una música bastante increíble. La música de Quisiera Ser es muy buena. Aquí yo no la he podido ver, la tenía muchas ganas de verla por esta, y al final de esta rama, al final creo que te muestran otro tipo de cine, no tan meloso, pero también con un mensaje positivo, algo alegre. Creo que sí valdría mucho la pena buscarla realmente, porque ya no vemos este tipo de películas tan seguido, entonces sí hay que echarle un ojo, la verdad. Sí, la verdad es que sí merece la visita al cine, y pues la verdad pues la verdad es de que yo sí le yo la verdad sí quedé satisfecho con la vuelta. Claro, yo como que quizá con el final no fue con lo que quedé tan contento, pero pues claro, hay que también poner los pies en la tierra y decir, ok, las historias también tienen que, a veces es mejor que una historia tenga un final que esté con los pies en la tierra a decir que el final sea imposible, ¿no? Que eso es algo muy, muy constante en las películas, ¿no? Lo cierto es de que, pues, yo sí les recomiendo, así que si no tienen ningún inconveniente en ver una película de arte de la India, denle una oportunidad a esta película. Así que, pues, bueno, vamos pasándonos a la siguiente película que el buen Marco nos va a recetar, y que es una película de Liam Neeson, una película de acción, nuevamente Liam Neeson pateando traseros. Ah, sí. Así que, sí, pues, dale. Fue una muy buena opción para ir a ver al cine, no me arrepiento de haber ido. Pues la película trata de Bill Marx, que es un alguacil de esos aéreos que luego de lo que pasó el 11 de septiembre, pues ya se asignaron los alguaciles aéreos para estar supervisando la seguridad en los vuelos, y Bill Marx es uno de ellos. La historia de Bill Marx tiene su propio pasado, el cual no vamos a mencionar porque ya es parte del guión de la cinta. La cosa es que ya en pleno vuelo, este personaje empieza a recibir amenazas que consisten en que un pasajero va a morir en cada 20 minutos si no se cumplen las exigencias de el terrorista que está a bordo. No se sabe quién es, y la idea de este es averiguar quién es el que está enviando los mensajes y qué tan real es la amenaza. Igual aquí también entra Julianne Moore, quien le hace un muy buen papel secundario y participa muy bien al lado de este Liam Neeson. Hacen una muy buena dupla en pantalla. Y pues ya, la situación es que tiene que encontrar al terrorista antes de que el vuelo termine, ya que es un vuelo que dura 8 horas y pues un pasajero muerto cada 20 minutos no queda muy bien en su currículum. Pero pues igual está muy bien asentado el guión, está muy bien el escenario. Eso es a lo que iba. El escenario, a pesar de ser un reducido, que es nada más un avión, se senta muy bien en lo que es y adapta bien la historia a lo que va. pues, esta le puse calificación de 8, porque sí estuvo muy buena. El manejo del personaje de Liam Neeson lo sacó bastante bien. Sí tiene sus escenas de trancazos y trompadas aéreas. Igual, como les menciono, Julianne Moore manejó muy bien su papel secundario. También tuvimos la participación de Lupita Nyong'o, pero la relegaron mucho, mucho, mucho. Quedó en un papel muy apartado de lo que es la cinta, y más le dieron entrada a una chica que se llama Michelle Dockery. La cinta está dirigida por Jaume Colet Serra, y pues se rifó con esta cinta, a la que le puse un 8 de calificación. Su clasificación es B, pero no, pues pudieran entrar jóvenes adolescentes bajo la supervisión de un adulto en supervisión en trompadas aéreas. Oye, pues yo lo que he escuchado mucho de esta película es de que Nonstop Sin Escalas pues maneja mucho lo que es el estilo de historia tipo Agatha Christie, ¿no? De detective, de sí, pronto sí. Dicen fulanito, hay un asesino escondido, y de pronto empiezas a descartar quién pudo haber sido, la azafata, o pudo haber sido el tipo del iPod, o pudo haber sido la señora con el niño de allá, o pudo haber sido ese señor misterioso con el periódico en la mano, no sé, y de pronto... Ajá, de hecho se va así de un lado a otro, uh-huh. Y lo que pasa con el personaje es que ya le llega la impotencia de no poder ver, saber quién es el que está ahí haciéndole maldades. No, y luego aparte, pues sí, imagínate, ahí dice Alex Wayne, pues Liam Neeson es Zeus y punto, ¿no? Pero pues bueno, pues a veces hay que actuar y no sé, y si fuera Zeus, pues ya lo hubiera lanzado el rayo en el lugar correcto y se acaba la película, ¿no? Ya, que vuele el avión completo. O hubiera llamado a Batman. ¿Para qué? Hubiera llamado a su archirrival Batman, que hubiera sido más fregón, ¿no? Pues sí, pudo haber metido entre los pasajeros a su Liga de las Sombras y ya. El que no pertenece a la Liga, ese fue. Sí, ¿verdad? Pero sí, muy, muy buena opción para que vayan a checar al cine. Ya, ahorita sí ya vieron Capitán América, El Hombre Araña, Amor a la Carta, la cinta que nos reseñó Quique también, pues ya, si tienen ganas de ver trancazos, esta es una buena opción. Y bueno, supongo, una última pregunta, supongo que esta película pues está cargada de los clásicos gags de una película de aviones, ¿no? Supongo que en algún momento dices, esta película no la pondría en un avión para no espantar a la gente. Pues sí, y menos en un vuelo que atraviese territorio estadounidense. Sí, porque eso es muy común. Sí, algo que se maneja dentro de la cinta es lo que son las redes sociales y la apertura al manejo de tecnología dentro de los vuelos. Sí, que eso es algo que a los pilotos no les agrada mucho, la idea de que tengan celulares en pleno vuelo, por, ya sabes, interferencias de señales y cosas por el estilo, ¿no? O hasta incluso de que alguien manda una llamada a un avión a punto de despegar y ¡boom! Ándale, ajá. Bueno, en todo caso, pues ahí está esta película de Nonstop. Ya pues comentó Sup, es una buena opción para los que quieran ver una película de acción. Ahí en lo que si ya vieron suficientes películas de superhéroes, pues una acción que no tenga superhéroes, pues ahí está, ¿no? Servidísimos. El único superhéroe es Liam Neeson, que ya lo tenemos en muy alta estima por repartir muy buenos trancazos, excepto en la segunda de Taken. Sí, ahí por cierto... Dice Alex Wayne, Batman contra Zeus, pues eso se vio al final de Batman Begins, oye, nomás que pues todavía no sabemos que era Zeus. ahí andan haciendo el comentario también de que pues que las películas de las revelas de quién es el asesino como que no le quedan muy, muy en claro a Lost in House. Dice que a él no le gustó la de Devil, que dice que fue una troleada, ¿no? Y ahí pues veo que andan jugando, que andan hablando de Trauma Center o bueno, uno de esos juegos de Atlus de moverle de jugar al operando con el 10. Pero bueno, ahí perdonen si me vi despectivo con ese juego, pero es que no lo he jugado. Pero bueno, vamos ahora a platicar con la siguiente película que tenemos, y otra vez es Marco, que nos va a platicar, bueno, gracias primero que nada a Televicine por su invitación aquí a la premier de esta película dirigida por Diego Luna, que se llama César Chávez, y que pues bueno, Marco nos va a platicar también, de qué trata. También sí. Agradecimiento a Adriana Carbonell, que nos dio las facilidades para entrar a la función de prensa. Así es, y bueno, pues vamos a ver de qué trata esta película, Marco. Pues bien, tenemos que César Chávez es una película biográfica que relata no es la historia, los eventos reales sucedidos a este personaje que que vivió en Los Ángeles en los años 60, que este personaje al principio, bueno, no es tanto spoiler ya que se maneja en los avances y todo esto. Este personaje tenía un empleo que estaba ligado a la atención de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos y pues a darles ayuda, asesorías y cosas así, pero la situación de los inmigrantes es tan alarmante que no pueden continuar su vida normal. Así los empresarios de los campos de vino no los tienen bien pagados, los tratan mal, y pues César Chávez ya llega al punto en que abandona ese empleo relativamente bueno y cerca de lo que es el gobierno, pues ya se aleja de eso y se acerca más a la gente de campo para asistirla directamente, y es así como entre todos empiezan a formar un sindicato. Este sindicato tiene la labor de ayudar a la gente, a los más necesitados, a los más pobres, ya que en el campo trabajan no solo el padre de familia, sino también la mamá, la abuela, abuelo, hijos, en cuanto ya pueden caminar, ya tienen que estar trabajando también por un pago bastante miserable. Pues ya a partir de aquí empieza a tener un jale de gente, y es cuando se planea dar un golpe a las empresas de vinicultoras. No tanto un golpe, más bien se planea un boicot. Un boicot a sus empresas para que les den más atención y les pongan más, bueno, si les den más atenciones a la gente y les den respeto, igualdad en el trabajo, ya que en esa época era muy común ¿cómo se llama? La discriminación. Y la explotación, bueno, sobre todo, ¿no? La explotación laboral, discriminación, y que ya vemos que en esas épocas no solo estaba dirigida hacia la gente de color, también a los inmigrantes ilegales, no solo mexicanos, también del resto de Latinoamérica y de otros países. Muy bien. ¿Y cómo viste la película así así que te pareció? Está bastante bien, se nota muy bien dirigida por Diego Luna. La actuación de Michael Peña, al principio está un poquito acartonada, pero ya conforme avanza la película y con el apoyo de los personajes de reparto, levanta bastante. Muy bien. Y sí, le da una muy buena proyección. Igual el guion está muy bien adaptado, y como les hice una mención la semana pasada, la película estuvo también asesorada por familiares de César Chávez, quienes ya luego de haberla visto comentaron que, bueno, sí dijo así Diego Luna, que con lágrimas en los ojos le dijeron que la película así había sido, que así habían pasado los hechos realmente. Pues igual la situación aquí en la película no solo es de la lucha por los derechos laborales, humanos y demás, sino también tiene que pelear César Chávez por mantener a su familia unida para salir adelante de todo lo que se les está viniendo encima, ya que no solo son las empresas vinicultoras las que tienen enfrente, sino también tienen un gobierno, las respalda un gobierno que en ocasiones se torna violento y corrupto. No, y de hecho dicen que Ronald Reagan, gobernador de California en ese entonces, era un gran enemigo de César Chávez, eso comentaban por ahí, ¿no? Sí, pero ya, lo demás es spoiler, ya no podemos decirles nada más, excepto que la vayan a checar al cine. Sí es una buena opción para cine así serio y de película biográfica. También está producida por Cananá, Participan Media, Mr. Mood, y distribuida por Videocine. Nuevamente agradecimiento a Adriana Carbonell, que nos invitó. Muy bien, ahí también recordarles que te cuenta con las actuaciones de John Malkovich y América Ferrara, esta chava que vimos en la versión americana de Betty la Fea. Y John Malkovich también está, sí. También, eso también, Rosario Dawson, Lorena McGregor, Maynor Alvarado, Aldo Seña, Michelle Kulitz, Joel Gordusky, Jack Holmes y muchos más. La verdad es de que, pues, bueno, esta película, pues, como comenta Marco, pues es la primera película internacional de Diego Luna. Ya había hecho anteriormente otra cinta, la cual también está Pues yo creo que muchos de pronto hacen las comparaciones y dicen, no, pues la película mexicana está todavía un tantito mejor, pero esta sí. Película pues también es muy interesante porque muchos de pronto, no sé, van a San Francisco y van, hay lugares que tienen el nombre de César Chávez y dices, y bueno, ¿y qué hizo este hombre, no? Y de pronto te vas con la pregunta o te vas hasta, como dice Dios, dinero, ¿qué tiene que ver con Julio César Chávez? Pues nada, realmente. Es como el chiste de los Simpson de que Homero empieza a imaginar a César Romero y le pregunta, ¿quién es usted? Soy César Chávez. ¿Y por qué se parece a César Romero? Porque usted no conoce a César Chávez. Exactamente, ¿no? Y por cierto, la coincidencia es de que Diego Luna hizo un documental sobre Julio César Chávez, el boxeador. Sí. Eso sí, sí, sí, de eso sí tengo entendido. Y esta fue ya su cuarta aventura como director. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Pues la es de que Diego Luna pues ya ha empezado a explotar un poco más esa faceta de que de pronto no solamente sea el actor charolastra. Sí, sí, le quedó bastante bien. Sí, este... A ver, alto aquí. Yo quiero poner un paréntesis aquí en medio. Sí. Me lancé yo también a ver César Chávez el fin de semana. Y tengo unos comentarios un poco diferentes a lo que comentó el gran Marco. Yo creo que el guión, para empezar, no me termina de convencer. Desde mi punto de vista, creo que está demasiado simple, no funciona como debería de funcionar. Hay una parte, digo... Yo sé que no nos queríamos meter en spoilers, todo ese tipo de cosas, digo, es una película biográfica, ustedes pueden saber qué va a pasar o qué le pasó, qué es lo que estuvo pasando. Hay una parte en donde él tuvo que hacer un sacrificio, un tipo de sacrificio en donde posiblemente su aspecto físico debió de cambiar. Sí, exactamente. Y no se ve el cambio, no pasa nada, parece que estuvo unas horas sin hacer lo que pasa en ese cambio, ¿no? Cuando fueron veintitantos días. Este tipo de cosas no me termina de convencer. Creo que ahí no es tanto culpa del director. Creo que es más detalle del guión como tal. Ajá, como detalle técnico y de continuidad. Sí, hay muchos detalles así. Creo que hay muchas escenas que están metidas con calzador. Que quieren ser demasiado emotivas, pero a la vez no llegan a alcanzar ese sentimiento de sentirte tú con la causa y todo ese tipo de cosas. Creo que ahí es donde también le hace falta, al no quererse meter en un melodrama así tremendo e intenso, creo que ahí también como que tenerle miedo, como que Diego Luna le tuvo miedo como al melodrama como tal, y no se quiso meter a explorar ese sentimiento humano de la familia y de los amigos, y que no tiene nada de malo, pero sí como que se siente que está un poco seco, un poco, como dijo, acartonado, pero en general, y creo que por ahí hay un comentario final desde mi punto de vista. Creo que la música es terrible. Creo que la selección de canciones que tuvieron que agarrar es algo terrible. Y no sé, ya cuando la vayan a ver y todo eso, pues, la cuestión política en cuestión de agarrar a que los republicanos son buenos y los demócratas son malos, está demasiado, o sea, parece un comercial, y eso no me gustó tampoco nada. Sin embargo, creo que Diego Luna hizo un gran trabajo, creo que dentro de poco, unas 3 películas, a lo mucho 2, y va a hacer cosas grandiosas, pero sí, yo no quedé con a pesar de que sí me gustó, sí me entretuvo, no decae en ningún momento, pero... Sí, como que esos detalles no me dejaron totalmente conforme. Muy bien. No, pues son detallitos de producción que de pronto hacen que la película pierda ese punch, pierda esa credibilidad a lo que tú mencionas, ¿verdad? Sí, más que nada es como que... por ejemplo, la relación que tiene en su familia, él tiene que cambiar unas cosas por otras. Tiene que darle prioridad a unas cosas por otras. Y eso no se ve explotado dentro de la cinta. Se ve como que, ah, sí, ya la libró, ya, ah, sí. Y nada más como que hasta el último le quieren dar como un giro desde ese lado por su familia, pero no alcanza para llenar esa emotividad. Muy bien. Bueno, pues, así que, pues, como comentamos aquí, son opiniones muy diferentes. O sea, yo sé que Marco, pues, tiene una percepción de haber visto la película y tiene su resultado. Igual Cristian, yo sé que a lo mejor muchos, por cierto, hay una aclaración que un escucha nos hizo. Pues, a veces como que sonamos incoherentes porque unos tenemos una opinión favorable, otra desfavorable y otra más o menos sobre una película. Pero es finalmente cada quien tiene aquí una opinión distinta, ¿no? Y en el caso, y en este caso, pues, así que como dicen, cada quien va a la feria y le va como le toca, ¿no? Y pues sí, es lo que enriquece nuestro programa. Exactamente. Que, igual lo que es la retroalimentación que nos hagan llegar a través de las redes sociales, chats y demás cosas para, pues, mejorar el trabajo aquí. Sí, yo no me enojo, yo sí digo incoherencias. No me enojo. En todo caso, pues es... Finalmente, pues nosotros les damos la oportunidad de que ustedes decidan y vayan al cine a ver esta película o no la vayan a ver. Simple, no, obviamente, cuando estamos firmemente convencidos de que no hay que ver una película, se los decimos, ¿no? Pero obviamente, no, obviamente, en este caso, pues César Chávez es una película que sí es bastante interesante. Así que... Sí, créeme que no me gustará. O sea, aquí me gusta la película, está muy entretenida. Parece que... Pero... detalles, digo, o sea, son detalles, pues, como lo dices, ya no es algo, pero es buena y es entretenida. Ok, no, pues comentó que parece que, pues sí, que para él está buena la película, no, es que se atravesó un asesino y se pelearon ahí en el micrófono, ¿no? Como que lo está buscando. Sí, parece que lo mandó. El Christian Bot ya están haciendo ahí también. Sí. Parece que un demócrata fue a golpearlo, pues. Ahorita ya un asesino, un demócrata, bueno. Pero bueno. ¡Censurado! ¡Ayúdenme! Un demócrata, un copete, no, bueno, ya todo lo ataca el pobre. Bueno, un bueno, fanático pues... ahí al que le dolió Spider-Man. Nah, todo le duele. Pero bueno, yo creo que algo que sí, me gustaría aclarar es que de todo lo que he estado escuchando de esta película, a mí me queda claro que este director va en camino a lo que va haciendo actualmente Ben Affleck, que como actor es pésimo, pero como director es muy bueno. Bueno, pues vamos a ver si es cierto, ojalá, a ver si después no lo andan llamando a un superhéroe mexicano Zack Snyder, ¿no? Ay, bueno. Bueno, si es algo como Watchmen todavía, pero de ahí ya no. Bueno, pues vamos a dejar, vamos a mantener el tema, pero ya no hablar de César Chávez, sino de lo que es César Chávez, que es un biopic. Que es un biopic, básicamente lo que llamamos una película biográfica. Para que sea una película biográfica, tiene que cubrir eventos reales. O sea, estamos hablando de que ocurre en una... Pueden ser eventos que pueda ser desde el nacimiento hasta la muerte de una persona. O, como sabemos que eso es muy difícil de cubrir en una sola película, un evento en particular que haya marcado, pues, la trayectoria de esta persona. También, pues, obviamente se pueden marcar, pues, ahora sí que muchos detalles de la... Se puede decir de muchos, muchos tipos de personas que hayan pasado por este mundo o de que todavía siguen en este mundo. Como músicos, deportistas, políticos, militares, actores e incluso asesinos, porque hasta asesinos se han visto reales, se han visto ahora sí que en películas de biopic, porque pues de pronto son temas interesantes, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces otro de los puntos importantes es que para que sea un biopic no puedes meter hechos ficticios, o sea, no puedes inventar nada para llenar la película, excepto si esto que vas a llenar es algo que creó el propio, un escritor, un actor o incluso pues puede ser la dramatización de una canción, ¿no? Se puede decir, pero en todo caso siempre tienes que tratar de cubrir un aspecto real. Estas películas siempre son material de Oscar, ¿por qué? Porque al ser actuaciones basadas en personajes de la vida real, muchas veces se tiene la oportunidad de tratar de explotar a un personaje y a este personaje basándose en lo que uno tiene de documentación, de todo eso, y tratar de ser el personaje durante toda la película, cosa que pues a veces es muy difícil, a veces salen muy buenas películas, otras veces no tanto, ¿no? Entonces, pues no sé, ustedes tengan ahí algún biopic que digan, esta película sí se las recomiendo. Muchos, es que hay muchos. Y este tema me llama mucho la atención, me gusta, porque las biopics me emocionan mucho, y creo que hay muchas películas muy buenas que luego no sabemos que son biopics, que nada más las vamos a ver y decimos, esa actuación estuvo buena, esa película estuvo buena, pero realmente no tenemos la noción de que es una biopic. Para mí, mi biopic favorita como tal, mi película biográfica favorita, creo que yo se la tiro a La Red Social, a la historia de la creación de Facebook, a la historia de Mark Zuckerberg. Uh-huh. Nominada al Oscar como mejor película, mejor soundtrack, todo estuvo súper bien hecho, la historia es súper entretenida, se va desde el principio a fin, es emocionante, aunque ya sabes el final, que eso es una cosa obvia de las biopics, o de la mayoría. Uh-huh. Creo que en este caso, mi biopic favorita estaría en La Red Social, y por ahí tengo otras, que es Rush, Pasión y Gloria, que también la pudimos ver hace poquito, que es la historia de James Hunt y Niki Lauda, en la Fórmula 1, también súper emocionante y emotiva, y terminando por ahí con El Lobo de Wall Street, con la historia de Jordan Belfort. Creo que estos serían... ¿Continúa? Ya. Creo que esas serían mis biopics favoritas como tal. Bueno, una cosa que por ejemplo, El Lobo de Wall Street no la consideran una biopic, porque si bien está basada en la biografía de Jordan Belfort, y claro, Jordan Belfort existió, dicen que una de las cosas que le quita el título de biopic es el hecho de que muchas de las situaciones las exageró mucho Scorsese para resaltar más esa situación de que, pues, de la vida de excesos y lujos que traía Jordan Belfort, ¿no? Claro, pues también obviamente uno no puede imaginar, uno a lo mejor también no quiere imaginarse todas las cosas que hizo Jordan Belfort en la vida real y que casi te pones del puño nomás de pensarlas, ¿no? Y bueno, es lo que son libertades creativas. Exactamente. Es que eso muchas veces es lo que echa a perder las biopics, claro. Que el director simplemente dice, ok, ya tengo el libro, o muchas veces basan en los libros, y hay otros que simplemente parece que agarraron Wikipedia y de ahí sacaron. Una muy fácil, Jobs, exacto. Yo la fui a ver, ya traía la idea de, ok, esto... Desde que Steve Wozniak dijo lo que dijo, dije, ok, fui con la mente, ahora sí a ver otra cosa, y aún así no me agradó la película. Parecía netamente que el director agarró la Wikipedia, medio le leyó, no se enteró de nada más, y le dijo a Ashton Kutcher, tú te pareces, ponte a actuar, y ya. Cosa que no me agradó para nada. Mientras que si me dieras así como que poner mis biopics preferidas, pues... Siguiendo a pues esta gente, todas estas personas en esta onda de Steve Jobs, y más que nada por un quote, a veces lo reconocen: Those guys think they're revolutionaries. They're not revolutionaries. We are. Así es. Piratas de Silicon Valley, para mí es la mejor. ¿Por qué? Porque básicamente es como en realidad pasó todo, cómo fue creándose. Y para mí, a mí me encanta esa película. No, pues muy bien. Hay, por cierto, tú que decías eso de tomarse libertades creativas y cometer esos errores. Los In-House comentaba respecto a una mente brillante, ¿no? Esta película de donde sale Russell Crowe interpretando a un señor que se llamaba Forbes, que si no me equivoco, tenía problemas de esquizofrenia. Y que trató, estuvo combatiendo contra esa esquizofrenia, y el gran problema es que dicen que la forma en que representaron ese detalle lo hizo demasiado, de pronto, irreal la película, ¿no? A pesar de que es una biopic. John Nash Forbes, exactamente, Lost in House, gracias por el dato. Y entonces esta película para muchos no la consideran una de las mejores biopics, pero sí una de las mejores interpretaciones de Russell Crowe en su carrera. Pero bueno, vamos a ver también ahí la opinión de Marco. No sé, ¿qué película de las biopics te ha gustado más? Igual esta de los Piratas de Silicon Valley, muy muy buena, y ahí está la recomendación. Y yo la verdad, híjoles, pues para mí una biopic que me dejó muy impresionada, y a mí que me gusta mucho escuchar música, es la de Ray, esta película que le dio a Jamie Foxx el Oscar. La verdad es que esta película, a mí la forma en que me gustó cómo llevaron esta producción fue el hecho de llevar la historia, pues... Obvio, aquí sí manejan prácticamente desde que era niño y que manejan eso del trauma que sufrió por la muerte de su hermano hasta el punto en donde tiene que combatir contra la adicción a la heroína. Esa historia a mí me gustó mucho porque vas viendo cómo va creciendo la persona, cómo los traumas, las pesadillas lo van empezando a de pronto a depender de una droga y cómo curiosamente bajo la bueno, como en lo que trata de dominar esos demonios, empieza a hacer unas canciones que de pronto generaron polémica, generaron de pronto pues un conflicto, no solamente con las autoridades religiosas y morales de la época, sino también pues de pronto se vio envuelto en esa guerra racial que había entre blancos y negros, y pues obvio, no quiero decir la palabra, pero ni modo. El caso es de que pues vemos cómo esa imagen de Ray Charles causó de pronto que dijeras, tú sabes qué, pues mi música la pueden escuchar las dos razas, ¿por qué no puede haber gente de las dos razas en mi concierto? Entonces, si no hay gente de mi color en el concierto, no toco. Entonces, eso era una situación que de pronto se quedan, ¡ah, caramba!, ¿no? La verdad es de que la actuación de Jamie Foxx, que no solamente fue la cuestión de actuación, sino que él cantó las canciones y todavía le llegó a la voz de Ray Charles, dices, ¡wow!, ¿no? A mí me encantó esa película. La verdad, es una de mis favoritas. También otra buena es la de Ali con Will Smith. Ah, sí, también sí. Es una buena película. Mira, ahorita a mí se me vino una mente, es una película protagonizada por Kevin Spacey y es Casino Jack, que pues se basa en la carrera de Jack Abramoff, pues también como corredor de bolsa, que fue ahí haciendo su fortuna. Era un judío que hizo una mega fortuna, yo creo que muy parecido a lo que hizo Belfort, nada más que este personaje buscó otras formas de cubrirse, de eliminar la ley y hacer lo que él quisiera. Es muy buena esa película y claro, Kevin Spacey es un actorazo y le queda muy bien este papel. Muy bien, muy bien. Ahí Goku comentó dos historias de Martin Scorsese que son muy buenos biopics. El primero es El Aviador, esta película basada en el millonario Howard Hughes que interpretó Leonardo DiCaprio, que la verdad es una película bastante buena y que le dio incluso a Cate Blanchett su primer Oscar como actriz de reparto. Es una película bastante buena, muy bien detallada la forma en que van contando cómo esta persona, pues de pronto de tenerlo todo, de pronto poco a poco empieza a perder todo lo que tienen, sus seres queridos, su fortuna, e incluso su propia, se puede decir, se empieza a volver loco el hombre, ¿no? Por sus obsesiones de perfección y de limpieza, ¿no? Y por otro lado, Goodfellas, esta película de mafiosos que está basada en la vida real de uno de ellos y que la verdad es una de las mejores películas de mafiosos de la historia, ¿eh? O sea, y es un biopic. Sí, está tremenda, pero muy buena. Y a mí se me viene a la mente Hugo, pero aunque Hugo es una película que es de fantasía, tiene su momento biopic que te quedas, ¡wow! O sea, la historia de Georges Méliès, la forma en que lo cuenta, claro, en un tono fantástico, pero también lo cuenta mete esos detalles reales como tipo documental que te quedas, no hombre, Scorsese hizo una de las mejores películas en 3D que haya visto en mi vida con detalles de biopic, dices, bien. Y es que en ese punto, en las cuestiones de las biopics, no tenemos un margen tan cerrado como para decir esto precisamente es una biopic y esto no como tal. O sea, puedes combinar diferentes tipos de géneros para llevar a contar al final la vida de un personaje. Yo me acuerdo mucho de la película de 127 horas con James Franco y te das cuenta cómo una sola persona puede llevar una película sin necesidad de prácticamente nada más. Uh-huh. Y te lleva a esa parte realmente de entender cómo reflejar a una persona dentro de una película. Creo que al final de todo esto, una biopic, desde mi punto de vista, no debe de cerrarse a... Es que tengo que contar la vida de este personaje desde que nació hasta que se murió y contar todo. ¿Por qué? Porque ahí se vuelve un problema. ¿Qué es lo que pasó con la película de Jobs? Creo que se deben de centrar en un aspecto, en una etapa importante de su vida. Ajá, en un acontecimiento y sacarle el mayor provecho. Y eso es lo que hace el mejor tipo de biopic. Por cierto, ahí preguntaba a Mar si The Godfather es una película, es un biopic. No, es un biopic, es una novela de Mario Puzo. Ajá. Y además, pues, lo que sí es cierto es que Mario Puzo, para poder escribir la novela, platicó con muchos mafiosos. Eso sí, de cómo se estructura la mafia, cómo se forman estos grupos, cómo se comportan, todo ese tipo de detalles que hasta puedo decir que Mario Puzo por algún tiempo seguramente se escribió en testigos protegidos para que no lo fueran a matar si vivía a soltar alguna verdad real, ¿no? Por accidente. En todo caso, no es una biopic de Godfather, El Padrino. Otra de las que quería comentar, se me fue el cassette. Y es que me distrajo el póster de Doors que puso. Que puso. Que, por cierto, me gustó el de, lo de Doors me gustó porque mezclé mucho de la música de The Doors con la de Jim Morrison, pero la película en sí, como que a Val Kilmer le faltó ser, llegar al papel, ¿no? Y es como lo que comentaban hace un momento. En la película de The Doors cubren muchos aspectos de la vida de Jim Morrison y de pronto no saben con cuál dar este en el clavo, ¿no? Y por ejemplo vemos Lincoln. Lincoln es una película que solamente cubre a lo mucho 6 meses de la vida de Abraham Lincoln y Daniel Day-Lewis lo cubre perfectamente y prácticamente puedes jurar que Abraham Lincoln actuó en la película y no Daniel Day-Lewis. Nada que ver con vampiros, ¿verdad? No, nada que ver con vampiros. Es una película que te quedas tú, no manches. O sea, a este cuate sí le dabas el Oscar y le das el Globo de Oro y casi le das cualquier estatua que se le ponga enfrente, ¿no? También esta de Corazón Valiente, a pesar de que no se contaba con una historia real de los hechos que pasaron en la vida de William Wallace, Mel Gibson supo adaptarla bien para llevarla a un buen final y hacer resaltar al personaje. Exactamente, sí se cuenta como biopic por el hecho de que sí hay hechos reales, como las batallas en las que participa, cómo murió, aunque bueno, ahí sí le meten un poquito de drama porque no creo que alguien haya dicho, entonces vio el espíritu de su mujer antes de que le cayera. No, pues eso obviamente no creo que se haya contado en las leyendas, pero sí te pones a pensar de cómo se va forjando un héroe militar a volverse una leyenda, ¿no? Sí, como que armó la historia en base a, o sea, las pláticas que obtenía e información de ahí, de todo el lugar. Exactamente. Y la verdad es de que, bueno, algunos biopics sí, hay de todo para todos, ¿no? O sea, voy a poner una lista rápida de las que, así como que para que vean cómo se va diferenciando todo. La Bamba, que es la vida de Richie Valens, un rockero chicano que cantaba pues con los Lobos y que pues claro, sacó su versión rockera de La Bamba, ¿no? Gorilas en la Niebla, esta película de Sigourney Weaver, en la tremenda, que interpretaba una activista que protege a los gorilas. La película de Gandhi, donde Ben Kingsley interpreta al gran pacifista indio. Corazón Valiente, que bueno, ya la mencionamos, y que pues obviamente tiene toques de fantasía, toques de mucha acción. ¡Freedom! Ali, que pues bueno, esta película de Will Smith sobre el legendario boxeador americano. Y otro de boxeador muy bueno es Toro Salvaje, la de Robert De Niro. ¡Wow! Scorsese también llevó a Robert De Niro a los extremos físicos. Primero lo puso en un nivel atlético fregón para que pudiera boxear y después lo pone a un nivel megapuerco. Que dices, no manches, ¿cómo logró eso, no? Creo que el único que ha logrado ver eso es a Christian Bale después de Robert De Niro. Y Robert De Niro parece que ya no volvió a salir de ahí, pero bueno. La película de Chaplin, donde sale Robert Downey Jr. interpretando a Charles Chaplin, y que es una película que pues de pronto tú esperas algo cómico, y sí, tiene momentos cómicos, pero es un dramononón que está muy bien elaborado y con una gran cantidad de actores como Richard Attenborough, Mila Jovovich. O sea, esta película fue la película que casi le daba el Oscar a Robert Downey Jr. y que lo puso de pronto hasta en el caos de la fama, ¿no? Ya ven cómo después se cayó su carrera hasta que después tuvo su, pues ahí su levantón con Iron Man. La Caída, esta película solamente cubre 12, no, creo que cubre nomás 5 días de la vida de Adolfo Hitler, pero cubre esos 5 días, los 5 días más duros de su vida, ¿no? Que la verdad, pues hasta memes ha generado, ¿no? Pero es una gran película. Ah, esa película es buenísima, la verdad. Buenísima. Que no debe faltar en las colecciones. Sí, Monster, esta película hecha por, bueno, protagonizada por Charlize Theron. Híjole, esta película es sorprendente. De hecho, uno piensa que esta película pues fue algún invento o algo, pero no. El personaje que hizo Charlize Theron, por la cual perdió toda su belleza en esa película, es real, ¿no? No por nada se llevó el Oscar interpretando, pues ahora sí, esta mujer que pues era prostituta y mataba a sus clientes, ¿no? Y luego, una que me sorprendió cuando la vi en la lista, El Hombre Elefante. Muchos pensarán que esta película es una película de terror, una película de ciencia ficción. No, es un drama hecho por David Lynch sobre un hombre que tiene deformidades físicas que lo hacen terminar trabajando en un circo. Pero un dramononón. Es un dramononón que te quedas tú. Te sorprendes de saber que esto fue real, que sí existió el hombre elefante. O sea, dices tú, wow. Y finalmente mi pie izquierdo, que yo creo que es una cachetada con guante blanco, aquellos que todavía tenemos los cuatro pies, con las cuatro extremidades para movernos, que Daniel Day-Lewis nuevamente, bueno, su primera actuación en grande, interpretando un discapacitado que él puede demostrarle al mundo que puede depender de sí mismo, a pesar de que solamente puede mover una parte de su cuerpo, y aún así de pronto es capaz de escribir palabras, pintar, de hacer un montón de cosas. Y no solo eso, de que Daniel Day-Lewis de pronto fue reconocido como uno de los mejores actores de su época al hacer una gran película. Entonces, tenemos mucho de dónde agarrar de los biopics. No sé, ¿algún comentario rápido para cerrar este tema? Aquí nos pregunta o nos comenta Losting House que si el mayordomo de la Casa Blanca podría entrar o debería de entrar como biopic, teniendo en cuenta de que no era un nombre real, o sea, no se estaba usando el nombre real. Esto obviamente que puede ser así. Hay una biopic de Bob Dylan en la cual sale Bob Dylan, pero sale con otro personaje y quien interpreta a Bob Dylan tiene otro nombre, y la única manera para la que tú distingues que es una biopic de Bob Dylan como tal es si conoces un poco de la historia de él. Entonces, esto también entra dentro de una biopic, aunque no sea un nombre real o no sea el nombre real de la persona. Exactamente. No, y la verdad es que sí es cierto. Por ejemplo, I'm Not There, esta película de Bob Dylan, pues realmente no tiene a Bob Dylan en la película. Básicamente te muestran a un personaje afroamericano que vive con ese espíritu de libertad del cantante, a Cate Blanchett interpretando al Bob Dylan de los 60s, aquel rebelde que de pronto decía, ¿sabes qué? Al diablo del folk, voy a tocar con guitarra eléctrica, y de pronto ¡cuas! Estrella, ¿no? Y ver de pronto cómo otros personajes van de pronto agarrando esa ideología que Bob Dylan traía en su música para, pues, de pronto, pues llevar a cabo cosas grandes, ¿no? Y eso es lo chido de I'm Not There. Hay, por cierto, preguntas del mayordomo de la Casa Blanca. Lo cierto de esta película es de que, como está basada en muchos eventos reales, más que una biopic, es una película que de pronto toma un personaje ficticio para dar móvil a los eventos reales que ocurren alrededor, como pasó con Forrest Gump, que no es una biopic, más bien le podríamos llamar mockumentario, ¿no? Mock, que es falso, y obviamente documental, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, pues no sé, ¿algún otro comentario? Porque ya para hablar de los estrenos, ¿no? Pss, sigan viendo películas biográficas. Sí, así es. Siempre, yo digo que tienen que echarle una vista por lo menos a las que les comentamos, y si ustedes tienen algunas otras películas que sugerir, adelante, a través de nuestras redes sociales, porque la verdad es de que se aprende mucha historia al respecto, ¿no? Obviamente también tengan mucho cuidado al escoger biopics que a lo mejor no estén bien hechas y que a veces tengan demasiados detalles ficticios, ¿no? Eso también. Pero puede pues ser igual ya se llevan la experiencia y para próximos programas ya nos las pueden compartir. Sí, ¿no? Que nos digan cuáles son sus biopics favoritas. Sí, nos lo pueden compartir a través de aquí de las redes sociales, o mándelo pues aquí también comentándolo aquí en el recalentado cuando ya esté listo, o incluso pues a nuestro, pues ahora sí, que en Facebook, en Twitter. Bueno, muy bien, pues vamos a dejar este tema por la paz y vamos a ver los estrenos que tenemos la próxima semana. Por cierto, hoy nos quedó pendiente una película que nos va a platicar Omar la próxima semana, que es la de Obediencia Perfecta. Así es, ¿sí? tenemos Ninfomanía parte 1, dos películas para sufrir por alguna razón. Wow. Me están castigando aquí, algo les hice, pero bueno. Ahí va a ser el día de Omar la próxima semana. Bueno, vamos también a ver, porque la verdad es que, bueno, vamos a ver los estrenos del próximo fin de semana. Por un lado está Tres Días para Matar, una película donde Kevin Costner regresa por fin a un papel estelar después de mucho tiempo de andar haciendo muchos secundarios, después de muchos proyectos fallidos. Pues aquí interpreta a Kevin Costner, un asesino a sueldo que recibe el contrato de su último trabajo y le dan 3 días para resolverlo, pero no solamente tiene que resolverlo, le ponen algo en su cuerpo que lo puede matar en esos 3 días. Además, su esposa de pronto dice, ¿sabes qué? Te encargo a mi hijita, ve y llévala a la escuela, cuídala y todo lo demás, ¿no? Entonces imagínate Kevin Costner ahí haciendo la de padre asesino con fecha de expiración. Así que pues ahí está, esta es la película de acción de la semana. También tenemos La Jaula de Oro. Esta es una película que dirige Ernesto Quemada Díez, ganadora del premio Una Cierta Mirada en Cannes. Es una historia de dos niños guatemaltecos y uno mexicano que intentan cruzar nuestro territorio a través del famoso tren llamado La Bestia, con el afán de llegar a los Estados Unidos y pues ahora sí que lograr el sueño americano, ¿no? Obviamente pues vamos a ver un montón de cosas que le pasan a estos chamaquitos en el camino. Y también tenemos Amor por Conveniencia, una comedia romántica que nos muestra una pareja que encuentra una tetera que les ayuda de pronto a solucionar sus problemas económicos, pero solamente les da dinero cuando uno de ellos recibe un golpe de la tetera. ¿Y hasta qué punto la pareja sobrevivirá mutuamente a estos golpes? Y, o sea, ¿hasta dónde llegará la ambición de la pareja sin andarse matando mutuamente, no? Es lo que se preguntan en esta película. Finalmente, Silencio del Más Allá, en la cual un profesor y unos estudiantes intentan estudiar los efectos de los espíritus chocarrones en una persona, pero cuando lo intentan ponerlo a prueba para asustar y dejar traumada a la pobre persona, el experimento se sale de control. Entonces, pues ahora estas son las cuatro películas, y la verdad es de que, como ustedes notarán, pues creo que sí nos estamos guardando el power de otras dos películas que tenemos ahí, que el buen Omar ahí nos va a platicar, pero claro, vamos a platicar de más películas, ¿por qué no? Pero no sé, yo creo que me voy por La Jaula de Oro, no sé ustedes, compañeros. Sí suena bien La Jaula de Oro, pero también la de Kevin Costner. Bang, bang, bang. La de Tres Días para Matar, sí suena a balazos y acción. No vayamos al cine, veamos Netflix. por cierto, están muy buenas cosas ahí. Antes de boicotear el cine por Netflix, decirles que el Lobo de Wall Street ya está en Netflix, por si no la vieron, y por si la quieren ver con todas las pausas que quieran darle. If you know what I mean. Si de por sí está larguísima, vas a creer que lo estén pausando para hacer eso. Bueno, pues la ventaja de Netflix es que te puedes salir en cualquier momento, regresarte al día siguiente y seguirla viendo. Lo bueno es que tiene más películas aparte de la peor que tiene Scorsese, sí, que es esta. Están teniendo muy buenos estrenos ahorita. Sí, la verdad es que hay muchas opciones para que ustedes puedan ver. Pues obviamente ahí tenemos Netflix, ahí para los que tienen el de la cadenita azul, el Click, pues también ahí a veces están saliendo buenas películas. Nomás que pues las más nuevas las cobran, así que eso no es tan bueno. Y pues no sé, ¿qué otras películas ustedes quieren? Bueno, de estas películas no sé si alguna les llamó la atención, compañeros. Pues yo ya me quedé en el trenecito de la acción. A ver si vemos la de Tres Días para Matar. Sí, porque es que la verdad es que ya queremos que sea la próxima semana, que ya es Godzilla, pero bueno. Oh, sí. A ver, Godzilla, para olvidar que la humanidad es un asco, según tres películas distintas. Muy bien, pues bueno, pues yo creo que con esto pues vamos a dejar a los estrenos por la paz. Otra cosa. Sí, ya tiene poco de que salió en Blu-ray toda la serie de Godzilla. Ahorita salió en Estados Unidos, las japonesas y todo eso. Apenas, como les digo, salió en Estados Unidos y a lo mejor no tardan mucho en caer de este lado. No, imagínate, pues son como 20, como 25 películas. Sí, sí. Más igual las están vendiendo por paquetes o en individuales. Bueno, eso es mucho mejor. Sí. Pero bueno, así dejemos en paz a Godzilla, que la próxima semana seguramente ya vamos a estar ahí queriendo decir, ¿por qué no salió este fin de semana? Bueno, vamos a despedirnos, pues ahí les agradecemos que nos hayan escuchado. Y primero que nada, pues Marco, pues ahorita que ya estás ahí hablando, pues despedirnos. Pues sí, muchas gracias por habernos escuchado. No se pierdan el próximo Cinemás ni las noticias que estamos actualizando a diario en la página de Reset. Y pues cada día hay algo bueno y no se pierdan las biográficas. Así es, así es. Y pues bueno, también ahí despedirnos del buen Omar. Así es, pues gracias por habernos escuchado, espero que se le hayan pasado muy bien. Vayan al cine, vean muchas películas. Ay, la próxima semana pues estaré destruyendo a la humanidad según dos películas. Y claro, les dejo de tarea que vean Casino Jack y Piratas de Silicon Valley porque son buenísimas. Muy bien, muy bien. Y finalmente, pues bueno, también despedimos aquí el buen Cristian. Banda, muchas gracias por habernos acompañado. Estuvimos platicando muy a gusto por aquí de las biopics. Espero que nos acompañen la próxima semana y nos vemos en el cine. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, pues ya con esto, pues vamos a despedirnos de la gente que estuvo en el chat esta noche. Pues nos despedimos aquí de Alex Wayne, de BitGeek, de Deus Dinero, de DG Montes, Goku, Lost in House, M. Medina, Monkey03 y también al perrito que está por allá, Omar Díaz, Reconer, Sorcerer Z, Starscream, Bisub Marco. Pues a todos muchísimas gracias por habernos escuchado. Qué bueno que pues hayan sobrevivido este programa. Y pues bueno, pues recordarles que estamos todos los martes a partir de las 10 de la noche y vamos a procurar siempre estar a partir de las 10 de la noche. Y también recordarles nuestros medios de contacto, nuestro Facebook que es reset.tv, nuestro Twitter que es @resetmx, y nuestro usuario en Google Plus, que es RCDMX también. Y claro, también nuestro correo electrónico, que es cine@rcdmx.com. Recordarles que tenemos diferentes programas. El lunes tenemos el flashback, también a las 10 de la noche. El miércoles tenemos el lonchecito, también mañana a las 10 de la noche. El jueves tenemos dos programas, el Name Beats a las 9 de la noche y el Push Star con Alarjual a las 10:30 de la noche. Claro, el Name Beats con Chris, ahí para que la escuchen y tengan la oportunidad de escuchar su linda voz, claro. Y pues bueno, pues ahí estamos con esta barra de programas aquí en RCDMX para que ustedes estén enterados de lo último en videojuegos, cine y tecnología. Así que bueno, esto fue el Cinemás número 92, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Y les pido que pasen una semana de película. Hasta luego. Bye. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.